Yo soy un buen sastrecito y atiendo a la confección. Yo soy un buen sastrecito y atiendo a la confección. Visíteme, yo le atiendo con todo mi corazón. Visíteme, yo le atiendo con todo mi corazón. Si le queda chico grande, garantizo mi trabajo. Si le queda chico grande, garantizo mi trabajo. La falda yo se la subo y el pantalón se lo bajo. La falda yo se la subo y el pantalón se lo bajo. ¡Salud, salud! ¡Lenny y Luis Hernández! ¡Portacabamba Chota! ¡Vamos, Elena Fernández! ¡Y María Elena Sempertegui! ¡Eso! Yo le hago cualquier oferta, con mi trabajo te ahorran. Yo le hago cualquier oferta, con mi trabajo te ahorran. Te lo recortas que sobra, yo le hago gratis la gorra. Te lo recortas que sobra, yo le hago gratis la gorra. Minifalda pa' solteras, sus pantos pa' las casadas. Minifalda pa' solteras, sus pantos pa' las casadas. Ponchos pa' el carnavalero, sea casado soltero. Ponchos pa' el carnavalero, sea casado soltero. Yo soy el buen sastrecito y estamos de promoción. Pa' el hombre su saco chico, pa' la mujer su calzón. Yo soy el buen sastrecito y estamos de promoción. Pa' el hombre su saco chico, pa' la mujer su baldón. Estamos de promoción, pa'l hombre su saco chico, pa' la mujer su calzón. Yo soy el buen sastrecito y estamos de promoción, pa'l hombre su saco chico, pa' la mujer.